qué hermosa plaza llena de compañeros y compañeras, donde sentimos que nuestros hijos queridos están más presentes que nunca. Queridas compañeras, madres de Plaza de Mayo, queridísimos hijos de nuestros hijos, hermanos, familiares, organismos de derechos humanos, compañeros y compañeras, acá estamos, como decía el documento. Una vez más, otro 24 de marzo, rindiendo homenaje a los que nunca nos dejaron y que tenemos presente y debemos tener presente, hoy más que nunca, en que la lucha se ha convertido en una lucha popular, donde todos unidos hemos entendido, sin diferencias, hermanados, que es necesario la hermandad, la solidaridad y el ejemplo que dieron nuestros hijos en sus luchas revolucionarias, que debemos estar unidos y tener muy claro quién es el enemigo. El enemigo no es el que piensa o milita en otro partido político. Lo tenemos bien claro desde aquella noche negra del 24 de marzo del 76, desde el 75 con el operativo Independencia y Exterminio a la guerrilla y a las acciones subversivas. El homenaje de hoy, hemos entendido todo que no es solamente con discursos, es muy importante los actos de la memoria, pero sencillamente, y en homenaje a ellos, que lo dieron todo, hasta su propia vida, convencidos de lo que hacían, sin pedir nada para ellos, y que han dado un ejemplo, nosotros tenemos que seguir en la misma forma, desde cualquier rinconcito, por más humilde que sea, seguir esa lucha, que las madres, salidas tal vez de la cocina y de la crianza de nuestros hijos, nos vimos catapultadas a la lucha por la memoria, por la verdad y la justicia. Esas madres que hoy estamos y que muchas no están, y las que estamos, estamos por las que no están y ya han partido, fuimos capaces también de levantar las banderas revolucionarias de nuestro país, de entender la lucha y de socializar la maternidad, que es lo más difícil de socializar. Y somos madres de 30.000, y somos muchas madres, fuimos muchas madres. Y por eso estuvimos fuertes, porque estuvimos unidas y convencidas de lo que los hijos nos dejaron, y convencidas que ante una sociedad paralizada por el terror de la dictadura, debíamos mantener bien alto las banderas, aún a costa de las desapariciones de muchas compañeras y de muchos compañeros que emprendieron la lucha de distintos organismos de derechos humanos. Y creo que hoy, en el ocaso de nuestra vida, y haciendo el balance de nuestra lucha inclaudicable, tal vez lenta, seguramente con muchos errores, porque nos equivocamos los que hacemos, los que no hacen nada no se equivocan nada. Entonces hoy, a 37 años, podemos decir con satisfacción que hemos sido lo que nos hemos propuesto, el puente transmisor de los sueños y proyectos de nuestros hijos, a quienes cada vez queremos más, a quienes, de quienes estamos cada vez más orgullosas, y que los llevamos dentro del corazón, aunque no los hayamos encontrado, y seguramente nos vamos a ir de este mundo sin encontrar a muchos de ellos. Y acá estamos. Con la conciencia del deber cumplido. Las justas están tomadas, en primer lugar, por estos queridos hijos de nuestros hijos, que los vemos en todos los actos, orgullosos del camino que dirigieron sus padres. Y con fieles, con la emoción que es de imaginar, estamos compartiendo actos por la memoria, la verdad y la justicia. Es lo que ellos nos dejaron. Estamos pasando las postas a toda la gente joven, hermanos, familiares, compañeros y a toda esa juventud maravillosa que cada día llena más nuestras plazas y que asume con responsabilidad para llevar adelante el sueño inconcluso de nuestros hijos hasta haber realizado aquel sueño de la patria para todos, sin excluidos, con justicia y con los derechos humanos en toda su inmensidad. Felizmente todavía muchas estamos en condiciones de asistir a los juicios y ver a condenados a centenares y procesados en estos juicios que nos costó tanto conseguir, después de tantos años de impunidad. Y sin embargo, lo hemos logrado. Y acá estamos. Esta noche es de tristeza, de dolor, pero de gran alegría. Las madres estamos muy contentas de esta plaza llena de compañeros, de soñadores, de proyectos que estamos seguras lo van a llevar a cabo. Yo voy a terminar mis palabras pidiendo para los genocidas condenados cadena perpetua y cárcel real y efectiva. No queremos cárcel domiciliaria. Que seguramente un saludo en nombre de todas mis compañeras acá en esta noche y con el mensaje de siempre. Las madres, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Y como decían nuestros hijos, compañeros y compañeras, hasta la victoria siempre.